97. Más de 3.000 personas reposan enterradas, o en urnas funerarias, dentro del recinto de la Abadía de Westminster. El imponente interior de piedra conserva los restos de reyes, hombres de Estado, científicos, poetas y músicos. Sus tumbas, que ocupan hasta el más mínimo espacio, van desde el más grandioso de los mausoleos, el de la reina Isabel I, cuyo sarcófago con dosel ocupa una capilla del ábside, hasta las más modestas lápidas grabadas, cuyas inscripciones se han ido borrando con los miles de pies que han caminado por encima. En esos casos, es la imaginación de cada uno la que debe decidir a quién corresponden las reliquias que hay debajo. Realizada siguiendo el mismo estilo de las grandes catedrales de Amiens, Chartres y Canterbury, la Abadía de Westminster no está considerada ni catedral ni iglesia parroquial. Se considera propiedad de la corona, y solo está sujeta a la voluntad de los soberanos. Desde que fue escenario de la coronación de Guillermo el Conquistador el día de Navidad de 1066, el deslumbrante santuario ha sido testigo de una interminable procesión de ceremonias reales y asuntos de Estado, desde la canonización de Eduardo el Confesor hasta la boda del príncipe Andrés con Sara Ferguson, pasando por los funerales de Enrique V, Isabel I, y la princesa Diana. A pesar de ello, a Robert Langdon en aquel momento no le interesaba la antigua historia de la abadía, exceptuando un hecho muy concreto: el funeral del caballero británico Isaac Newton. En la ciudad de Londres, enterrado barra por el Papa, reposa un caballero. Al llegar al gran pórtico del transepto norte, Langdon y Sophie se encontraron con unos guardias que amablemente les indicaron que la entrada debía realizarse a través de la incorporación más reciente del edificio, un gran arco detector de metales, objeto que en la actualidad se veía en casi todos los edificios históricos de la ciudad. Pasaron sin que sonaran las alarmas y se dirigieron a la entrada de la abadía. Cruzaron el pórtico. Ya estaban en Westminster. Al momento, Langdon sintió que el mundo exterior se desvanecía a sus espaldas. El ruido del tráfico cesó, y la lluvia cayó por fin. Solo un silencio ensordecedor, que parecía reverberar por todas partes, como si aquella construcción estuviera susurrándose algo a sí misma. Los ojos de Langdon y Sophie, como los de casi todos los demás visitantes, se dirigieron inmediatamente hacia lo alto, donde la altísima bóveda del techo del templo parecía estallar por encima de sus cabezas. Grandes columnas de piedra gris ascendían como secoyas hacia las sombras, se arqueaban con elegancia sobre inmensas extensiones, para descender de nuevo hasta el suelo. Ante ellos, el ancho corredor del transepto norte se abría como un cañón profundo flanqueado por acantilados de vidrieras. En los días de sol, el suelo de la abadía era un mosaico prismático de luz. Esa mañana, la lluvia y la oscuridad le daban a aquel inmenso espacio un aire fantasmagórico, como el de la cripta que en realidad era. «Está casi vacía», susurró Sophie. Langdon estaba decepcionado. Había esperado encontrar a mucha más gente. Otro espacio público. No le apetecía nada repetir la escena anterior en la iglesia del temple. Había supuesto que estaría más a salvo en un sitio tan frecuentado por los turistas, pero sus recuerdos de hordas, paseando en el interior de un templo muy iluminado, correspondían al momento álgido de la temporada veraniega, y aquella era una mañana lluviosa de abril. En lugar de las multitudes y el brillo de las vidrieras, lo único que veía eran metros y más metros de suelo, y espacios sombríos y desolados. «Todo el mundo tiene que pasar por el detector de metales», dijo Sophie al darse cuenta de sus temores. «Si ha entrado alguien más, no puede ir armado». Langdon asintió, sin abandonar su aire circunspecto. Le habría gustado ir acompañado de la policía británica, pero las reticencias de Sophie sobre quién podía estar implicado en todo aquello habían desaconsejado cualquier contacto con las autoridades. «Debemos recuperar el críptex», había insistido Sophie. «Es la clave de todo». Y tenía razón, por supuesto. La clave para rescatar con vida a Leigh. La clave para encontrar el Santo Grial. la clave para descubrir quién está detrás de todo esto. Por desgracia, la única manera de lograrlo parecía estar allí, en la tumba de Isaac Newton, en ese momento. Quien fuera que tuviera el criptex tendría que acudir al sepulcro para descifrar la última pista, y, si no lo había hecho ya, Langdon y Sofía intentarían interceptarlo. Avanzaron hacia la pared izquierda para resguardarse un poco, y se acercaron a una nave lateral más oscura que había tras una hilera de pilastras. Langdon no lograba quitarse de la cabeza la imagen del Ictiabin cautivo, muy probablemente atado en el asiento trasero de su propia limusina. Quien hubiera ordenado el asesinato de los cuatro miembros más destacados del priorato de Sion, no dudaría en eliminar a todo el que se interpusiera en su camino. Parecía una cruel ironía que Teabin, un moderno caballero británico, fuera el rehén en medio de aquella búsqueda de su compatriota, Sir Isaac Newton. ¿Por dónde es? Preguntó Sofía mirando a su alrededor. La tumba. Langdon no tenía ni idea. Deberíamos ir a buscar a algún guía, y preguntárselo, sugirió Langdon. Sabía que no era buena idea ponerse a buscarla por todo el templo. Westminster era un laberinto de mausoleos, capillas y nichos. Igual que en la Gran Galería del Louvre, tenía un solo punto de entrada, por el que acababan de pasar, y era fácil encontrarlo. Hallar la salida era mucho más complicado. Una trampa para turistas, lo había llamado uno de sus compañeros de trabajo. Siguiendo la tradición arquitectónica, la abadía tenía la forma de un enorme crucifijo. Pero a diferencia de muchas otras iglesias, la entrada estaba en un lateral, y no se hacía, como de costumbre, a través de un nártex abierto al fondo de la nave. Es más, la abadía contaba con una serie de claustros contiguos. Un paso en falso a través de la puerta que no era, y el visitante podía perderse en una sucesión de pasajes exteriores rodeados de altos muros. Los guías llevan un uniforme rojo, le dijo Langdon, acercándose al centro de la iglesia. Miró al otro lado del altar dorado, y se fijó en el extremo opuesto del transepto sur. Había varias personas agachadas en el suelo. Aquella manera de gatear era habitual en los peregrinos que visitaban el rincón de los poetas, aunque su postura era mucho menos santa de lo que pudiera parecer. Los turistas calcan las inscripciones de las lápidas. Pues yo no veo a ningún guía, respondió Sophie. ¿Y si intentamos encontrar la tumba solos? Sin decir nada, Langdon la llevó hasta el centro del templo, y le señaló a la derecha. Sophie ahogó un grito de asombro al ver la longitud de la nave central, la magnitud real del edificio que ahora se abría ante su vista. No, claro, mejor buscamos a un guía. En aquel preciso instante, a unos 100 metros de aquella misma nave, la imponente tumba de Sir Isaac Newton tenía un visitante solitario. El maestro llevaba 10 minutos estudiando con detalle el sepulcro. Se componía de un inmenso sarcófago de mármol negro sobre el que reposaba la escultura reclinada de Sir Isaac Newton, que lo representaba ataviado con ropas clásicas, apoyado con orgullo, junto a una pila con algunos de sus libros. Divinidad, cronología, óptica y filosofía naturales principia matemática. A sus pies, había dos angelotes que sostenían un pergamino. Tras el cuerpo yaciente de Newton, se alzaba una austera pirámide. Aunque en sí misma parecía una rareza, lo que más intrigaba al maestro era la enorme figura que surgía hacia la mitad de aquella estructura. Un orbe. El maestro pensó en el críptico acertijo de Saunière. El orbe que en su tumba estar debiera barra buscad, os hablara de muchas cosas, barra de carne rosa y vientre fecundado. El gran orbe que sobresalía de la pirámide estaba labrado con bajorrelieves que representaban todo tipo de cuerpos celestes, constelaciones, signos del zodíaco, cometas, estrellas y planetas. Por encima, la imagen de la diosa de la astronomía bajo un campo de estrellas. Incontables orbes. El maestro había creído que una vez encontrara la tumba, dar con el orbe que faltaba sería sencillo. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Tenía delante el complicado mapa de los cielos. ¿Acaso faltaba algún planeta? ¿Se había omitido algún astro de alguna constelación? No tenía ni idea. A pesar de ello, el maestro no podía evitar la sospecha de que la solución sería limpia y sencilla. Enterrado por un papa reposa un caballero. ¿Qué orbe estoy buscando? En ningún sitio estaba escrito que para encontrar el Santo Grial hiciera falta tener un conocimiento profundo de astrofísica. No. De carne rosa y vientre fecundado. La concentración del maestro se vio interrumpida por los pasos de unos turistas que se acercaban. Volvió a meterse el criptex en el bolsillo y observó con desconfianza a los visitantes que se acercaron hasta una mesa cercana. Dejaron un donativo y cogieron unas grandes hojas de papel y unos carboncillos depositados allí por los responsables del templo. Armados con ellos, salieron de allí, seguramente camino del rincón de los poetas para presentar sus respetos a Chaucer, Tennyson y Dickens, y calcar las inscripciones de las lápidas. De nuevo solo, se acercó más a la tumba y fue observándola de abajo arriba. Empezó por las garras que sostenían el sarcófago, ascendió hasta llegar a Newton, se fijó en los libros científicos, pasó la vista sobre los ángeles que sostenían el pergamino matemático, se fijó en la pirámide y en el gigantesco orbe con sus constelaciones, y finalmente en el dosel cuajado de estrellas. ¿Qué orbe debería estar aquí, y no está? Tocó el criptex que tenía en el bolsillo como si, de alguna manera, aquel trozo de mármol trabajado por Saunière pudiera darle la respuesta. Solo 5 letras me separan del Grial. Se acercó al rincón de la celosía del coro y respiró hondo. Miró en dirección al altar, al fondo de la nave. Bajó la vista y se encontró con una guía vestida con su uniforme rojo a la que llamaban dos individuos que le resultaban muy familiares. Langdon y Neveu. Sin perder la calma, retrocedió 2 pasos. ¡Qué rápido han llegado! Había supuesto que acabarían descifrando el significado del poema y acudirían a la tumba de Newton, pero lo habían logrado antes de lo que él había imaginado. Volvió a tomar aire y sopesó sus opciones. Ya estaba acostumbrado a enfrentarse a aquel tipo de sorpresas. El criptex lo tengo yo. Se metió la mano en el bolsillo y acarició el otro objeto que le daba confianza. El revólver. Como era de prever, el detector de metales de la abadía había sonado cuando pasó con el arma escondida. Y como era de prever también, los guardias lo habían dejado pasar al momento cuando les mostró sus credenciales. Aquello solía inspirar en los demás el debido respeto. Aunque en un principio había esperado poder resolver solo el enigma del criptex para evitar complicaciones mayores, ahora se daba cuenta de que, en realidad, la aparición de Langdon y Neveu le favorecía. Teniendo en cuenta la poca suerte que estaba teniendo con la referencia al orbe, no le vendría mal valerse de sus conocimientos. Después de todo, si Langdon había descifrado el poema y había llegado hasta la tumba, era razonable suponer que también pudiera saber algo sobre el orbe. Y si llegaba a descubrir la contraseña, sería cuestión entonces de ejercer la presión adecuada. Aquí no, claro. En algún lugar más discreto. Al maestro le vino a la mente el pequeño cartel que había visto al entrar en la abadía. Y supo cuál era el sitio ideal para atraerlos. Lo único que quedaba por resolver era que usara modo de señuelo. 98. Langdon y Sophie avanzaban despacio por la nave norte, protegidos por la penumbra de los anchos pilares que la separaban de la central. A pesar de haber recorrido ya más de la mitad, aún no veían la tumba de Newton, pues el sarcófago descansaba en un nicho que, desde donde estaban, quedaba oculto a la vista. Por lo menos no hay nadie, susurró Sophie. Langdon asintió, aliviado. Toda la zona que circundaba el sepulcro del científico estaba desierta. Voy a ir yo solo, dijo en voz baja. Quédate aquí escondida por si alguien. Sophie ya había salido de las sombras y se estaba dirigiendo a la entrada. Nos está vigilando. Langdon suspiró, olvidándose de lo que acababa de decir, y se unió a ella. atravesaron en diagonal el impresionante espacio, y se quedaron en silencio al contemplar con detalle la elaborada tumba, el sepulcro de mármol, la estatua yaciente de Newton, los ángeles, la enorme pirámide, y el gran orbe. ¿Sabías que estaba esto aquí?, le preguntó Sophie desconcertada. Langdon negó con un movimiento de cabeza, sorprendido también. Al acercarse a la capilla, sintió que se le caía el mundo a los pies. La última morada de Newton estaba llena de orbes, estrellas, cometas, planetas. El orbe que en su tumba estar debiera. Aquello podía ser como buscar una aguja en un pajar. Cuerpos celestes, dijo Sophie con cara de preocupación. Y no son pocos. Langdon frunció el ceño. El único vínculo entre los planetas y el Grial que se le ocurría era el pentáculo de Venus, y ya había probado a escribir el nombre del planeta, como contraseña, cuando iban de camino hacia la iglesia del temple. Sophie se dirigió directamente al sepulcro, pero Langdon se mantuvo un poco más distante, para no perder de vista lo que pudiera suceder en la abadía. Divinidad, dijo Sophie ladeando la cabeza para leer los títulos de las obras sobre las que Newton reposaba. Cronología. Óptica, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Se dio la vuelta. ¿Te suenan de algo? Langdon se acercó más. Si no recuerdo mal, Principia Mathematica tiene que ver con la fuerza de gravedad que ejercen entre sí los planetas, que son orbes, aunque parece un poco traído por los pelos. ¿Y los signos del zodíaco?, preguntó Sophie señalando las constelaciones del orbe. Antes has dicho algo sobre Piscis y Acuario, ¿no? El fin de los días, pensó. El fin de Piscis y el principio de Acuario marcaba, supuestamente, el momento histórico en el que el priorato se planteaba dar a conocer al mundo los documentos del sangre real. Pero el milenio vino y se fue sin incidencias, dejando a los historiadores en la incerteza sobre cuándo llegaría la verdad. Parece posible, comentó Sophie, que los planes del priorato para revelar la verdad estén relacionados con el último verso del poema. De carne rosa y vientre fecundado. Langdon sintió un escalofrío ante esa posibilidad. Hasta ese momento, no había considerado el verso de ese modo. Antes me has dicho, insistió Sophie, que los planes del priorato para revelar la verdad sobre la rosa y su fértil vientre estaban relacionados directamente con la posición de los planetas, que son orbes. Langdon asintió, consciente de que los primeros retazos de sentido se estaban materializando en ese momento. Con todo, su intuición le decía que la astronomía no era la clave. Todas las soluciones anteriores del gran maestre habían tenido en común un significado claramente simbólico, la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas, Sofía. Y no había duda de que ese simbolismo estaba ausente del concepto de orbes planetarios y del zodíaco. Hasta el momento, Jacques Saunier había demostrado ser un codificador meticuloso, cosa que llevaba a Langdon a creer que su contraseña final, las cinco letras que revelaban el secreto mejor guardado del priorato, resultaría estar no solo en consonancia con el simbolismo anterior, sino ser de una claridad absoluta. Si aquella solución era parecida en algo a las demás, tendría que resultar, como las anteriores, obvia una vez alcanzada. «¡Mira!», exclamó Sophie ahogando un grito y tirándole de la manga. A juzgar por el temor y por la urgencia que denotaba aquel gesto, Langdon supuso que alguien se estaba acercando, pero al volverse lo que vio fue que Sophie contemplaba con la boca abierta la parte superior del sepulcro de mármol negro. «Aquí ha estado alguien», susurró señalando un punto cercano al pie derecho de Newton. Langdon no entendía a qué venía aquella preocupación. Un turista despistado se había dejado un carboncillo en la tumba, a los pies de la escultura, de esos que se usaban para calcar las lápidas. Se acercó para cogerlo, pero al hacerlo, la luz rebotó en la superficie pulida del mármol negro, y Langdon se quedó helado. Al momento comprendió por qué Sophie se había asustado. Escrito sobre el sarcófago, a los pies de Newton, brillaba un mensaje apenas visible escrito con el carboncillo. «Tengo a Teavin. Vayan por la sala capitular, y salgan al jardín público por la salida sur». Langdon leyó dos veces aquellas líneas. El corazón le latía con fuerza. Sophie se volvió, y escrutó la nave. A pesar del nerviosismo que se apoderó de él al leer aquellas palabras, Langdon se dijo que aquello era una buena noticia. Legge está vivo. Además, aquella nota implicaba otra cosa. «No saben cuál es la contraseña», dijo en un susurro. Sophie asintió. «Porque, si no, tendrían que darles a conocer su presencia. ¿Quieren que les demos la contraseña a cambio de Legge? También puede tratarse de una trampa». Langdon mostró su desacuerdo. «No lo creo. El jardín está fuera del recinto de la abadía. Un lugar demasiado público. En una ocasión, había visitado el famoso College Garden, un pequeño huerto de árboles frutales y hierbas aromáticas, vestigio de los días en que los monjes cultivaban sus remedios farmacológicos naturales en ese lugar. En ese jardín sobrevivían los frutales más antiguos de Gran Bretaña, y era muy visitado por los turistas, porque no hacía falta entrar en la abadía para verlo. Creo que hacernos salir ahí fuera es una demostración de buenas intenciones. Para que nos sintamos seguros», añadió. Sophie no estaba tan segura. «¿Quieres decir ahí fuera, donde no hay detector de metales?» Langdon torció el gesto. Tenía razón. Volvió a concentrarse en la tumba llena de orbes, implorando que se le ocurriera algo para dar con la contraseña del Cryptex, algo con lo que negociar. «Yo he metido en esto a Legge, y haré lo que esté en mi mano para ayudarle. La nota dice que pasemos por la sala capitular, y salgamos por el lado sur», comentó Sophie. «Tal vez desde esa salida, se vea el jardín, y podamos valorar la situación antes de acercarnos hasta allí, y exponernos a algún riesgo». Era una buena idea. Langdon recordaba vagamente que la sala capitular era un enorme salón octogonal donde se reunían los parlamentarios británicos antes de que existiera el moderno edificio de sesiones. Hacía muchos años que no visitaba Westminster, pero recordaba que tenía acceso desde el claustro. Se alejó unos pasos de la tumba y echó un vistazo desde la celosía del coro, mirando a la derecha, al otro lado de la nave, al punto contrario por el que habían entrado. Cerca quedaba un pasillo abovedado con un cartel grande con una flecha y unas indicaciones. Claustro, rectoría, sala colegial, museo, cámara de la Pixie de Capilla de la Santa Fe, sala capitular. Pasaron tan rápido por delante del cartel que no se dieron cuenta del pequeño aviso que anunciaba que ciertas áreas estaban cerradas por trabajos de reparación. Al cabo de un momento ya estaban en un patio descubierto de altos muros desprotegido de la lluvia. Por encima de sus cabezas, el viento ululaba sordamente, como si alguien soplara dentro de una botella. Empezaron a recorrer los pasillos abovedados que formaban el perímetro, y Langdon sintió la incomodidad que siempre le atenazaba en los espacios oscuros. A aquel tipo de jardines los llamaban claustros, y él entendía perfectamente la relación etimológica entre esa palabra y claustrofobia. Miró al frente, al final de aquella especie de túnel, y fue siguiendo los carteles que indicaban cómo llegar a la sala capitular. Ahora llovía más, y el pasillo estaba frío y húmedo. Las ráfagas de viento empapaban la columnata, que proporcionaba la única fuente de luz en aquel espacio. Vieron pasar a una pareja que intentaba protegerse del aguacero. El claustro se veía desierto, y no era de extrañar, pues en ese momento, con aquel tiempo, era el rincón menos atractivo de la abadía. A unos 40 metros del pasillo del claustro orientado al este, vieron un arco que daba paso a otra estancia. Aunque se trataba de la entrada que estaban buscando, el acceso se veía impedido por un cordón que la atravesaba de un lado a otro. De él colgaba un cartel: «Cerrado por obras de renovación, cámara de la Pixie de Capilla de la Santa Fe, sala capitular». El largo pasillo desierto que empezaba detrás del cordón estaba lleno de andamios y lonas protectoras. Justo del otro lado, Landon distinguió la cámara de la Pixidy y la capilla de la Santa Fe, a derecha e izquierda, respectivamente. La sala capitular, por su parte, quedaba mucho más apartada, en el otro extremo del pasillo. Sin embargo, desde donde estaban, veía que la pesada puerta de madera estaba abierta de par en par, y que el amplio espacio octogonal parecía iluminado por la luz grisácea que entraba por los enormes ventanales que daban al College Garden. Vayan por la sala capitular, y salgan al jardín público por la salida sur. Acabamos de pasar el claustro del lado este, dijo Landon, así que la salida sur que da al jardín debe de estar por ahí. Y luego hacia la derecha. Sophie ya estaba pasando por encima del cordón, dispuesta a seguir. Atravesaron el corredor oscuro. Los sonidos del viento y la lluvia se iban amortiguando a medida que se alejaban del espacio abierto. La sala capitular era una especie de estructura satélite, un anexo exento al final de un largo pasillo, ideal para asegurar la privacidad de las deliberaciones del Parlamento que tenía ahí su sede. Parece enorme, dijo Sophie mientras se acercaban. Landon no recordaba lo grande que era. Ya desde fuera, se apreciaba la vasta extensión del suelo que llegaba a los impresionantes ventanales del extremo opuesto del octágono, que se elevaba a una altura de 5 pisos, y estaba rematado por un techo ojival. Seguro que desde ahí podrían ver el jardín. Al traspasar el umbral, Sophie y Langdon tuvieron que entrecerrar los ojos. Después de la penumbra del claustro, la sala capitular parecía un solarium. Ya se habían adentrado en ella unos 3 metros, buscando con la mirada la puerta de la pared sur, cuando constataron que esa puerta no existía. Estaban de pie en medio de un inmenso callejón sin salida. El crujido de la puerta que tenían detrás les hizo girarse justo a tiempo de ver que se cerraba con un chasquido sordo. El hombre solitario que había estado esperándoles detrás les apuntaba con un pequeño revólver, y parecía tranquilo. Era corpulento, y se apoyaba en unas muletas de aluminio. Por un momento a Langdon le pareció estar soñando. Era Lake Teavin.